discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches. Qué bueno que acude usted, como todos los martes a esta hora, aquí en Radio Universidad, a la cita con discrepancias, en donde nuestra obligación, nuestra idea es darle elementos para que reflexione y para que nos llame y establezcamos un lazo de reflexión que permita a los demás que nos escuchan armar una polémica y una idea de discrepancias siempre frente a lo que el poder hace. Hoy, que es 11 de febrero, está con nosotros nuestra querida Cristi. ¿Qué tal, Cristi? Ya de vuelta a México. De regreso, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Discrepancias. Qué bueno que estás entonces ya con nosotros. Y déjeme platicarle, decirle que este fin de semana, usted, de si es lector de la jornada, la jornada lo tendrá usted muy claro. Este fin de semana, en las páginas, en la primera página de la jornada, se miraba una fotografía que no cumplía, digamos, vamos a ser muy claros, no cumplía con la idea de las fotos que regularmente publica la jornada. Es decir, no era clara, pero era una foto que golpeaba. Se veía a un grupo de hombres y mujeres cargando sacos, seguramente con alguna comida, quizá, tal vez algún otro alimento. Venían de un pueblo que se llama Xochitepec, en Guerrero, y corrían hacia otro que se llama Apaxtla, también en el mismo estado, colindantes, vecinos. Corrían porque la violencia los estaba echando de sus casas. Curiosa cosa, grave bronca ahí. No hablamos del ejército, no hablamos prácticamente de autodefensa, hablamos de que ahí había violencia generalizada. No había otro elemento. Al siguiente día, el sábado, se publicaba que habían entrado a Patzingán las autodefensas y seguía llegando gente hacia Apaxtla. El presidente municipal del lugar, Efraín Peña, decía que la gente llegaba asustada, atemorizada por el nivel de violencia que existía en el lugar. Hoy, hace unas horas, bueno, no hace unas horas, sería casi un día, 4 de la mañana, 5 de la mañana, al despuntar este día, se enfrentaron, al parecer, miembros de la Marina con grupos armados en Apaxtla, en Xochitepec. Hay, hasta donde tenemos información, 6 muertos. ¿Quién cuida? ¿Quién está al tanto de lo que pasa allá? ¿Qué es exactamente? Porque seguimos diciendo que son grupos narcotraficantes, que es el narco, que sigue siendo el narco. De pronto decimos crimen organizado, y cuando decimos crimen organizado queremos necesariamente hablar de drogas. Pero, a ver, ¿ha oído usted en todo este lapso de guerra en Michoacán y Guerrero que haya algún decomiso? ¿Oyó usted acaso de que se haya interceptado algún cargamento importante de droga, de la que sea? Salvo algunos paquetes o algunas, una cantidad, me parece que no muy grande, de precursores para anfetaminas que se descubrieron en Lázaro Cárdenas, parece que no ha habido absolutamente nada más. ¿De qué estamos hablando? Entonces, al parecer, de lo que estamos hablando son de grupos de extorsión, de grupos que se han dedicado, que encontraron la forma del no con latante, o además de las drogas, sino con la extorsión. Cobraban a los limoneros, a los aguacateros, a los que siembran mango, a cualquier trabajador una cuota. ¿Por qué? Porque había ausencia de Estado. ¿Por qué? Porque nadie les podía garantizar seguridad. ¿Por qué? Porque los impuestos que pagaban cada uno de ellos no servían, desde luego, para garantizar que su producto iba a llegar donde ellos querían. Y entonces, gente que no tiene o que no tenía ni empleo, ni posibilidad de conseguirlo, ni posibilidad de irse a Estados Unidos, o ya venía de regreso, se hizo de un poder, de este hueco, llenó este hueco de poder que no podía llenar el gobierno, y hicieron su gobierno propio. Asesinando, sí, robando también. Pero esto es culpa de qué, de la ausencia de gobierno, de la ausencia de ley. No de la ley que reprime, sino del respeto que debe tener cualquier ciudadano ante la legitimidad de la autoridad. Si no hay legitimidad en la autoridad, usted puede hacer lo que quiera. Al final de cuentas, si es marrano él ya está arriba, volvámonos trompudos todos nosotros. Vamos a ir entonces rápidamente a un corte, regresamos para seguir comentando esto. Nuestros teléfonos 5536-8989 y la sin costo 01800-5052-688. Regresamos en un momento. Con nosotros. Esa es la cosa, Cristi, fíjate, sí. Nada más, para todos terrible, ¿no? Terrible, y lo que platicábamos fuera del aire, que se convirtió el secuestro y la extorsión en un negocio donde no necesitas invertir gran cosa. Ya en el narcotráfico, bueno, tienes que invertir tal vez en pasajes, ¿no? De un lugar a otro, en la misma droga. La transformación del material, ¿no? Claro. Del material natural a lo que se consume, ¿no? Claro. Y en el secuestro y en la extorsión, no. No necesitas invertir en nada. Más que organizar un grupo de gente y meter miedo y exigir... exigir cierto dinero por seguridad, ¿no? Claro, es curioso, fíjate que cuando entraron los autodefensas o como se llamen a Patzingán, traían unas camisetas que decían "Sé Cristo". Uh-huh. Entonces estaban, esto es "Sé Cristo" luchando contra los templarios. Sí. Contra otro problema de religión. A ver, ¿qué tanto está metida la religión en esto? No he visto una sola crónica, no he visto una sola entrevista, no tengo ningún dato que me pudiera asegurar que detrás de todo esto hay una inspiración eclesial tan perversa como la de estos que se dedican a pervertir niños. De los demasiados. Los millonarios de Cristo. Ajá, los legionarios, que además, bueno, siguen en demonios, ¿no? Pero a ver, pero aquí ya hay guerra, ¿no? Y lo curioso es que unos son templarios y otros son cristeros. Uh-huh. Es la iglesia detrás. Uh-huh. Es la extorsión. A ver, ¿qué tenemos enfrente? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hay? Porque yo no lo tengo, no me queda claro qué es lo que está pasando. No tengo datos para poder hacer un análisis, un juicio, claro, certero sobre esto. Pero sí me pone a pensar que haya muchos más elementos que el narcotráfico o con el narcotráfico en donde estén todos estos otros personajes o estas otras fuerzas inmiscuidas en una guerra que es preocupante por todos lados, ¿no? Que donde además se han mezclado muchos temas, la trata de personas también, y la iglesia ha estado metida en la trata de personas. Y como dices, ¿hasta dónde tenemos información para asegurar o no tal o cual cosa? Ahorita es muy difícil. Hay un asunto, y lo hemos dicho en otros programas, un asunto mezclado entre la procuración de justicia en nuestro país y entre lo que se le ha llamado estos grupos de autodefensa y además los criminales, ¿no? ¿En dónde empieza uno y termina el otro? ¿O en dónde empieza un negocio y termina el otro negocio? ¿Y con base en qué vamos a decir qué? ¿O con base en qué se puede analizar? Porque también hay muchos medios que manipulan la información. Pienso ahorita en Televisa, que también hemos hablado de Televisa en este programa, con este video que difundieron del doctor Mireles, ¿no? Claro, el doctor Mireles, que es un personaje aparte, ¿no? Uh-huh. Un personaje raro, cuestionado por los propios hombres armados que supuestamente vigilan la seguridad en la parte de Michoacán. Pero el asunto es que ahora estamos viendo que no nada más es Michoacán, ¿no? Guerrero. Ahí está Guerrero, supuesto. Cuidado. Y en Guerrero parece que no hay quien defienda. Porque aunque en Guerrero son de hace muchísimo tiempo, la gente que defiende, la gente del pueblo, y además son grupos creados desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Qué podríamos llamar? De autodefensa, tienen otro nombre. Además de todo esto, hay otros grupos. Y lo que estamos viendo es, insisto, ¿qué es lo que está pasando? Se están defendiendo la gente de los pueblos, y me refiero concretamente a Michoacán, pero yo creo que no tardará en surgir alguna fuerza igual o más grande en Guerrero. Están defendiendo los intereses de la población, de los intereses propios. Porque el asunto es que esto tampoco tiene ningún tipo de inspiración. y no va a ningún lado, ¿eh? Estos grupos no quieren que cambie el gobierno, estos grupos no quieren que haya formas diferentes de... Solo quieren de hacer defenderse. Justicia. Solo quieren vender sus limones y su tal y lo otro. Libres del acoso a los que lo tenían obligados los templarios, en el caso de Michoacán, y supongo que los Zeta en el caso de Guerrero. Entonces, parece que incluso los diagnósticos que ha hecho el Estado, que me parece lo más torpe que pueda existir, porque nos deberían de decir, oigan, no se trata de la droga, aquí estamos tratando de otra cosa, o es la droga más... Del poder del territorio también, y de lo que suceda y lo que se pueda vender en ese territorio también. Que se pueda vender... Es que estamos hablando de que de veras tienen para pagar. A ver, les están quitando un impuesto. ¿Los dejan con qué? ¿Qué droga pueden tener? ¿O qué, claro. ¿Con qué van a pagar drogas? ¿Quién está produciendo droga? Es que están haciendo un poco la función de un gobierno dictatorial, ¿no? Donde... tú eres mi trabajador y me pagas a mí el impuesto y yo te dejo seguir trabajando para que tengas para comer y punto. Bueno, sería hasta feudal, ¿no? Exacto. Pero el asunto, si nos damos cuenta, es otra vez la ausencia de gobierno. Y tenemos dos entidades, ¿eh? Dos entidades que supuestamente gobierna un partido político, al final de cuentas, todo el país, el PRI. Aunque en Guerrero gobernara o dice gobernar una fuerza que dicen que es del PRD. ¿Te acuerdas de que ese gobernador es más priista que el PRI? Y por más que nos quieran hacer pensar en que alguno de ellos es de izquierda, pues tendríamos que echarnos a reír un buen rato para tratarles de creer. Vamos a ir a un corte rápido. Cristi, 5536-8989, nuestros teléfonos en el estudio. Y la da sin costo, 01-800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristi, por estar aquí en el estudio con nosotros. Encantada. Otro tema que es muy interesante. Fíjate que hay una preocupación terrible entre todos los perredistas en el Distrito Federal, que me ha llamado mucho la atención, porque todo el fin de semana solamente se habló de una encuesta de la que todo el mundo dice saber, pero nadie conoce, ¿no? Nadie dice, sí, yo la vi. O yo contesté. Yo sé que esta encuesta dice tal, yo sé. Una encuesta terrible. La encuesta habla de que Morena ganará en las próximas elecciones 9 delegaciones. No, perdón, 7 delegaciones. De las 16, claro. Y que 9 estarán en manos del PRI y del PAN. Según esta encuesta, el PRD no va a ganar una sola delegación. Yo nunca le he tenido mucha fe a las encuestas. Siempre me han parecido que en la manera de contestar, en la manera de preguntar, están las respuestas. Y creo que los señores que hacen encuestas se especializan en buscar las preguntas. Dependiendo de quién te contrate. Que cumplen con el bolsillo del que las ordena. Pero bueno, en fin, la cosa es bastante curiosa porque, a final de cuentas, lo que estamos mirando es que hay un... que el Partido de la Revolución Democrática se ha desfondado. Y esto sí tiene muchas razones. Lo malo es que el voto se compra. Uh-huh. Y que el dinero lo tiene el PRD. Más que el PRI y que el PAN. Y que estoy seguro que en muchísimas delegaciones la gente está hasta el cepillo de hoy PRD. Pero, a final de cuentas, el día de la votación, o antes, se compran las voluntades y se vota porque mejor paga. Claro. La encuesta es interesante, sin embargo, porque nos dice que hoy la gente estaría dispuesta a no votar por el PRD. Y lo interesante de esto es que te limpia de las tergiversaciones que pudiera tener la elección a partir del dinero que inviertas y te deja más o menos clara la figura de lo que pudiera pasar en una elección si no hubiera otros elementos que la pudieran mover o cambiar, ¿no? Que en realidad fuera un voto libre. Claro. Entonces, el asunto es que la gente no votaría por el PRD. Entonces, esto es de veras grave porque es la necesidad de un grupo de dirigentes la que ha llevado a esto, a un partido que costó muchísimo trabajo fundar, que costó muchas vidas mantener, que ganó la Ciudad de México a partir de la conciencia de los defeños sobre la situación del país y que planteó la posibilidad de un cambio que se ha venido esfumando a partir de quienes dirigen este partido. Sí, con la idea de modernizar el partido, ¿no? Hacer alianzas y negociar. ¿Y qué significa 5 millones de pobres más, ¿no? Claro. Pero lo más curioso es si yo, esa encuesta no la conozco, ¿eh? No la he visto, me la dijeron 20 veces. La escribí hoy porque fue uno y otro y otra y otra que me decían, ya sabes de la encuesta, tienes idea de la encuesta. La encuesta dice, la encuesta. Y todo el mundo coincidía. Tenían los mismos datos y las mismas ideas. Ahora, hay una que sí vi. Que hizo parametría, para ser más concretos. En la que me preocupó mucho la caída de Miguel Ángel Mancera en el ánimo de los votantes de la Ciudad de México. Me preocupa, no por Miguel Ángel Mancera, desde luego, Miguel Ángel Mancera está lo suficientemente grandecito como para saber qué hace, ¿no? Me preocupa por la idea que el Distrito Federal planteó como su vida política. Y era caminar con un rumbo y un horizonte hacia la izquierda. Uh-huh. Y se está cayendo. No sé qué vayan a hacer. No sé si al final de cuentas la idea sea entregarle a la derecha el poder. ¿Más? En el DF, institucionalmente, ¿no? Claro. Pero sí, vamos, no hemos podido caminar por ningún sendero que nos diga vamos en el camino correcto, ¿no? Uh-huh. Todos miramos las noticias. Ah, ¿y otra ahora vez? ¿Qué? Otra vez, ¿cómo es posible? Y todos los días es el mismo problema. Cada anuncio parece un paso más hacia la derecha, salvo algunas instituciones o algunos desarrollos sociales que, por ser desarrollo social, tiene que caminar por esta línea de ayuda hacia los más pobres, que no significa buscar igualdades, ni oportunidades, ni nada por el estilo, sino calmar la necesidad terrible que existe. Y la otra, el asunto de la salud, que son dos cosas que yo creo que ahí no va tan mal, pero que vienen de antes, ¿eh? Sí, hemos heredado problemas desde hace muchos años. Entonces, y yo creo que tenemos que hablar mucho de la salud, ¿eh? Hay un problema gravísimo en el asunto de la salud. Y no estoy nada más planteándome la cuestión de la influenza, que es el dato del momento, ¿no? Es en general los servicios de salud. Claro. Y ni siquiera, perdóname, y ni siquiera es solo el azúcar en los productos que ahora se les impusieron el impuesto, ¿no? Tampoco, sí va más allá. Qué contradicción tan terrible, ¿no? México, dice alguna organización internacional, se ha convertido en el segundo destino del turismo de salud en el mundo. La gente viene aquí de Estados Unidos y de Canadá principalmente, vienen a curarse a México. Eso le está reportando muchísimo dinero al país, supuestamente al país, es decir, entran divisas. Y se habla de que la red hospitalaria de México es una de las más importantes. ¿Para quién? Pues a lo mejor para ellos que vienen y con un dólar pueden hacer maravillas, pero por nosotros simplemente es insostenible. No puede uno llegar a ningún hospital porque lo que nos cobran, sí, es todo. Claro. Es decir, nos van a sacar una muela, pero nos sacan un ojo, ¿no? ¿Y quién puede pagarlo? ¿Porque quién no? Porque el sistema de salud del gobierno, y estoy hablando principalmente de la cosa federal, es terrible, ¿eh? Es muy difícil. Tengamos mucho cuidado. En fin, vamos a otro corte y regresamos de inmediato con ustedes. Gracias por estar con nosotros esta noche. Asombrosa, Cristi. Fíjate que ayer y hoy han aparecido en el periódico El Universal sendas entrevistas, o una entrevista en dos partes del señor Carlos Salinas de Gortari. Cosa más grande, dirían los cubanos. Y vuelve a hablar el señor. Hace rato que no daba entrevistas este señor, pero curiosamente ayer platicábamos en la noche algunos compañeros y yo. Ahora, ¿qué quiere decir? Y buscábamos dónde estaba el asunto de Salinas. Decíamos, bueno, ¿qué le quitaron? ¿Qué concesión le quitaron? Que está pegando de gritos. ¿A quién de sus cuates no le dieron una lana? El señor está enojado. ¿Qué le pasó a Salinas? ¿Por qué se atreve a dar una entrevista? ¿Por qué dice lo que dice? ¿A quién quiere pegarle? ¿Será que se le salió Peña Nieto de la bolsa? Entonces nos hacíamos todas estas preguntas y decíamos qué pasó aquí. Pero ya nos quedó muy claro. El señor dice, no abran el TLC. No, no es un... No es lo más pequeño. No es una concesión. No se trata de los grandes dineros. No, se trata simple y sencillamente de todo. El TLC. No abran el TLC, porque si abren el TLC se abre la caja de Pandora. No abran el TLC que yo impulsé, que yo creé, porque entonces va a haber problema. Con eso no se metan. Aguas, ahí no se metan. La advertencia es bastante clara. Y lo que nos está diciendo es: corramos a abrir el TLC, claro, porque está... algo se cocinó y algo huele mal. Entonces sí, yo creo que es importantísimo que quienes están trabajando a favor de las de que no pasen las reformas que se acaban de dar en el terreno de Peña Nieto y de todo lo demás, también busquen qué está pasando con el TLC. Nosotros, por nuestra parte, si usted recuerda, ya hicimos un programa aquí hablando del TLC, de lo que significaba y de lo que significó. Pero yo creo que vamos a tener que volver sobre el asunto para tratar de darle claridad a algo que resulta tan importante, y sobre todo tomando los datos que nos ha dado Salinas en nuestras entrevistas, para estar bastante claros en lo que vamos a decir. Sin embargo, resulta muy interesante que en la entrevista publicada ayer le pegaba a Manuel Camacho. Es un político ya muy desvencijado, ¿no? Así como que para que un expresidente con el poder que tiene se metiera a hablar de Manuel Camacho. ¿Manuel Camacho qué? Era también un poco como disculparse, decir: no fui yo. Hay cosas que no estuvieron en mis manos, y si algo sale mal, no fui yo. Y plantear bueno, Camacho, como lo dicen, Camacho es irrelevante, entonces para qué lo mencionas, ¿no? Es curioso porque digo, sí, yo sí creo que Camacho, ¿qué? Pero él lo menciona, él lo mete. Más curioso aún que no se ensaña contra Zedillo en la primera entrevista. Zedillo que mete al hermano a la cárcel, Zedillo que le destruye dos que tres cositas interesantes. A ver, con el que tenía un pleito bastante abierto. Pero no ataca a Camacho. ¿Por qué nos quiere desviar la atención a este hombre con Manuel Camacho? ¿O qué quiere decirnos de Manuel Camacho? ¿O quiere que revivamos a Manuel Camacho? ¿Qué es? Porque Salinas es muy tramposo. Entonces hay que ver, hay que estar claros en lo que el señor quiere decir. Porque todo lo envuelve en una palabrería muy de él, muy de su estilo, muy de su sexenio y muy de las desgracias del país. Entonces, a ver, Salinas, algo está queriendo decir. Yo creo que está diciendo: cuidado con el TLC. No se metan por ahí porque puede ser grave. Pero también creo, y me parece que es muy importante, que demos una segunda lectura y que tratemos de ver qué amenazas veladas están en estos dos textos con los que ha salido el periódico El Universal en los últimos 2 días. Pero por lo pronto, a ver si no tiembla, porque es que cada que esté muy siempre que habla, sale. Tiemblamos un cortecito, regresamos. Teléfono 5536-8989. 01-800-5052-688, la Lada sin costo. Vamos al corte. Thank you. Gracias por seguir con nosotros, gracias por sus llamadas, gracias por estar aquí en Discrepancias. Cristi. Pues quiero poner sobre la mesa el tema de los reggaetoneros que este fin de semana fueron detenidos. Hubo un caos terrible en el metro porque se enfrentaron dos bandas, iban a una fiesta y se enfrentaron dos bandas en la misma estación del metro, y bueno, fue un caos. Y al ver las escenas de estos muchachos golpeándose y con tanta violencia y tanto enojo, me acordé de un artículo que leí de Javier Valdés Cárdenas. Él fue Premio Nacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas en 2011. Él escribió en CNN, él decía: me parece que México mata su infancia. Y hace lo mismo con los jóvenes, los asesina al negarles un futuro, expulsarlos de la escuela porque las familias no tienen dinero para que continúen e ingresan al mercado informal o bien a la criminalidad. Los finiquita al mantener bajos salarios y obligar a los padres a buscar empleo en otra ciudad o estado o en el extranjero. Los extermina al rechazarlos de los planteles de bachillerato o profesional y los vuelve a matar cuando egresan de las carreras profesionales y no encuentran empleo, o si lo tienen, la paga es mala. Y esto lo escribió a propósito de la liberación de Edgar, un muchacho de 17 años, el que le llamaban el Ponchis, o el también le llamaban el niño sicario, que lo liberaron en noviembre del año pasado, uh-huh. Me parece. Moreno. Y entonces, claro, nuestra juventud está así, nuestro gobierno está asesinando a nuestra juventud, y no es de extrañarse que podamos encontrar este tipo de situaciones como los reggaetoneros el fin de semana. Fíjate que a mí me llama mucho la atención ese tipo de artículo. No conozco al señor. Dices que fue en CNN. Uh-huh. Es curioso porque lo que deberían de mencionar es que existe debajo de todo esto, eso no lo mencionan, un sistema de gobierno que es el culpable de todo esto. Claro. Ellos no dicen: no fuimos los gringos los que creamos este sistema. Fuimos los gringos los que lo llevamos primero a Chile y lo probamos ahí, nos dimos cuenta que sí, uh-huh, ahí se podía moler bien a la carne del humano, y luego lo instauraron en todo el mundo. Con el neoliberalismo, precisamente. Correcto. Entonces, me parece que es muy cierto, pero muy tramposo. No, pero son los maestros que no nos dejan pasar y cierran las calles. Oye, pero está hecho una porquería la Secretaría de Educación Pública. No, pero son los maestros que cierran carreteras, que apedrean las camionetas de los secretarios. Esos son los maestros, son los culpables. No estamos viendo la última parte de la cadena. No queremos ver qué pasó en el principio. No queremos analizar, porque si analizamos, entonces se nos cae la venda de los ojos y nos damos cuenta de que estamos haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que... qué bueno que se hagan estos comentarios, qué bueno que salgan hacia todo el mundo, qué bueno que todo el mundo se dé cuenta de que aquí las cosas van mal, que van muy mal. Qué mal que se haga un análisis parcial y que no se quieran ver las cosas con toda la amplitud de la que es posible mirarlas, ¿no? Pero qué bueno que se hacen, ¿no? Y sí, bueno, la cuestión de los reggaetoneros es... mira, yo hay una barbaridad de cosas que están pasando con la juventud en el Distrito Federal y en México en general. Y aparté el Distrito Federal porque me parece que la juventud en el Distrito Federal está muy tirada, sobre todo a ciertas distracciones, que yo no diría que son ni las mejores ni las peores, sino simplemente distracciones de los asuntos fundamentales por los que la juventud luchaba históricamente. En otros lugares es peor, ¿no? Porque esos distractores se han convertido en armas, se han convertido en formas de extorsión, se han convertido en narcotráfico, se han convertido en otra forma. Y en una forma de vivir. Sí. Entonces, hay que hacer algo, hay que buscar las formas. Yo no sé si los gobiernos actuales, creo que no me han demostrado nunca nada, tengan soluciones. Importante sería ver que esto no siga sucediendo, pero es terrible pensar que hay reggaetoneros. Usted sabe bien a bien qué cosa es un reggaetonero, además de la música. ¿Qué significa ser reggaetonero? Es acerca de ser como ser demócrata o ser no sé qué. Pero, ¿qué es un reggaetonero? ¿Qué es que encierra? ¿Y cómo es posible que se golpeen o que se vayan unos contra otros? No lo entiendo. Si alguien lo sabe, si tú lo sabes por ahí, no lo dicen. No, pero sí puedo ver que estos reggaetoneros son, no tienen que ver con la música, definitiva, o sea, con la música como arte, como tal, ¿no? Tiene que ver más con el síntoma de una sociedad. Con una postura frente a la sociedad, ¿no? Yo creo que son gente muy resentida, con muchos problemas. Que además, ¿cómo podrías culparlos cuando ves en las noticias o en la calle a personas derrochando dinero? Y tú no tienes ni 20 pesos para irte a la preparatoria. No, es... Yo creo que es grave, pero... Te decía, fíjate cómo en el Instituto Federal se han ido tratando de construir apoyos para los jóvenes, para que no pase lo que estabas diciendo. Y sin embargo, digo, no les va a alcanzar jamás. Y sin embargo, aquí existe eso, la salida. Busquen otras cosas, ¿no? Los reggaetoneros iban a un reggaetón. Se encuentran y se golpean, ¿no? Pero iban a un reggaetón. Yo no iba ni a la prepa, ni a un reggaetón, ¿no? A estas formas que te decía yo de distracción. No condeno de ninguna manera. Esas son las opciones que le están dejando, ¿eh? Claro. Si no tienen información, si no tienen... Y todo ese cúmulo de injusticia que a final de cuentas deben sentir... Explota incluso entre ellos, ¿no? Qué cosa que es terrible. ¿Qué tal si vamos ahora a un corte y regresamos con sus llamadas? Porque a final de cuentas, su voz es lo más importante para este programa. Nuestros teléfonos 5536-8989. La de sin costo 01-800-5052-688. Llámate. Gracias por estar con nosotros. Nuestras llamadas, por favor, Cristo. Francisco Mendieta nos llamó y dice: la ilegitimidad que comentan viene desde Peña Nieto. No se resuelven esos problemas porque no les conviene a las autoridades. Dice Manuel Rosales de Tlalpan: hace 3 semanas hice el comentario de que no había un político honesto, a lo cual se refirió el señor Miguel Ángel diciendo que sí había uno y que era actual candidato a la presidencia. Además, manifesté que el señor Miguel Ángel había hablado mal de una de las colaboradoras del año pasado, situación a la que no se refirió, y qué debía haber hecho. No recuerdo, señor Rosales, de qué colaborador habla, y creo que yo no tengo más que respeto para cada una de las personas que han estado aquí, desde Nora Patricia, que hoy es directora en IMER, hasta Dinora Pisano, que es hoy diputada local, a nuestra amiga que se nos fue a Francia, que era chiquita, sensacional, que estuvo un par de programas por aquí, y desde luego todas ellas, al contrario, no solamente mi respeto y mi agradecimiento, porque ninguna de ellas vino aquí a cobrar ni a medrar con este trabajo. Venimos aquí porque tenemos un compromiso. Si a usted no le gusta nuestro compromiso, cambie de canal. Yo no estoy aquí para recibir ni sus insultos ni sus retos. De ninguna manera, señor Rosales. Si usted dice que todos los políticos aquí son deshonestos, me parece perfecto. Sigue usted pensándolo. El asunto mío es decirle a usted, y no a usted, a los que nos escuchan, que sí hay posibilidades de tener a una gente que nos represente con honestidad. Si a usted le parece que no, señor, a mí me interesa un bledo. Y si no le gusta, cámbiele. Eso es muy sencillo. Cristi. Gabriel Campos, de la delegación Benito Juárez, dice: ¿nos dirá alguna vez el señor Salinas Peña Nieto cuánto está costando al pueblo la cacareada reforma energética, ya que fue elaborada por los extranjeros? ¿Por qué el ISSSTE no tiene ambulancias propias? ¿Qué acaso le conviene que las rente? ¿Y quién se beneficia con todo ese dinero? ¿Quién? Ahí está. Que nos contesten. Manuel Gumunguía de Iztapalapa, como siempre un abrazo, Manuel. Dice: solo el saqueo, la violencia, la inseguridad y la muerte progresan en México, a 30 años de que el gobierno neoliberal, fundamentalista y traidor, ha venido apoyando al gobierno estadounidense para que su economía putrefacta no se caiga. Sin embargo, con su modelito lo único que han hecho es profundizar la crisis que está perjudicando al pueblo estadounidense, mexicano y a todo el orbe. Los mexicanos tenemos la obligación de sacar a los sicarios que hoy ocupan el Congreso para restaurar la vida nacional. Ya basta de apátridas que en su perversidad no saben el daño que le están haciendo a la nación. Solamente una cosa, don Manuel, sí saben el daño, interesa más su cuenta en el banco. Everardo López, de Coyoacán, dice: don Miguel Ángel, yo le puedo decir de buena fuente que detrás de los desarrolladores inmobiliarios que han destruido varias colonias de la Ciudad de México, incluida la Atlántida, está el propio Enrique Peña, ya que desea comprar votos con ello para que su partido se sostenga en el poder y de paso pretendan arrebatar la Ciudad de México. De solo pensarlo me da terror. Señor, todos los datos que usted tenga serán bien recibidos, desde luego que sí, y hablaremos de eso en el momento en que los tengamos. Dice don Agustín Mondragón, del Centro Histórico: cabe la teoría de que en 1988, con el fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari, haya entrado el crimen organizado a gobernar México, y vemos que de él a Peña Nieto son personas de clase media que sin recursos en los bancos y empresas salen megamillonarios. Y el IFE es la cuna donde se gestan los grandes fraudes que antes el PRI realizaba en las casillas. Y Peña Nieto está centralizando de nuevo el poder en instituciones que están sujetas al poder ejecutivo, y este se encuentra esclavizando a las grandes empresas multinacionales. O sea, este se encuentra esclavizando a las grandes empresas multinacionales para destrozar nuestra constitución y esclavizar a los mexicanos. Sofía Piedras, de la delegación Gustavo Madero: ¿qué es lo que saben acerca del Deportivo Los Galeana, que cerraron el día de ayer y hay rumores de que lo van a privatizar y ahora van a cobrar 15 pesos en la entrada? ¿Cómo pueden hacer esto en una delegación tan pobre? Yo no sé si lo van a privatizar. Yo fui hace un mes y ya cobraban la entrada, ¿eh? No sé, sí, y había maquinita donde sacabas el... Vaya, te cobraban para entrar al estacionamiento, No sé si la entrada al deportivo en, como tal, caminando, pero para entrar al estacionamiento te cobraban el estacionamiento y todo. No, los estacionamientos regularmente los parques se cobraban mucho, pero aquí hay otra duda más, ¿no? Que lo privaticen. ¿Qué será la privatización, términos reales, que te cobren por el uso de los... de las instalaciones del deportivo. De las instalaciones del deportivo, puede ser. Uh-huh. Vamos a estar pendientes de ello, ¿no? Sí, podemos. Está difícil. Claro. Tomás Pliego, no, nos pusieron por aquí Omar Pliego, es Tomás Pliego de Morena. Dice, soy integrante del Comité Ejecutivo de Morena. Morena se convertirá en el año 2015 en la primera o segunda fuerza política a nivel nacional y en el DF. Se convertirá sin duda alguna en la primera fuerza política porque más que las encuestas está el diálogo constante y el trabajo permanente con todos los ciudadanos y ciudadanas de las delegaciones y los 40 distritos de la Ciudad de México. No, no tengo ninguna duda de la fuerza que puede tener y que va a tener Morena, porque... estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando. Te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Nosotros siempre fuimos los chilenos muy apto para escuchar las canciones de Argentina, de nuestros hermanos argentinos. Pero uno de ellos, bueno, era especial. Del poeta y cantor Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios. Thank you.